Desde América Latina, África, Medio Oriente, hasta Oceanía y el sudeste asiático, las mujeres del mundo gritamos. De norte a sur, de este a oeste, aborto legal, cueste lo que cueste.